ventana, está cantando toda la semana. Tengo una rana en mi corazón, está cantando una vieja canción, tocando así, tocando así, tocando así, la canción de la rana que me gusta a mí. Está cantando toda la semana. Tengo una rana en mi corazón, está cantando una vieja canción, tocando así, tocando así, tocando así, la canción de la rana que me gusta a mí. Salí a caminar, pero a ella no la pude encontrar. Seguramente estaba en la laguna, cantando y cantando a la luz de la luna, tocando así, tocando así, tocando así, la canción de la rana, la canción de la rana, la canción de la rana que me gusta a mí.